Magazine con Marina Muñoz. Da gusto ver a Raúl mover la cabeza. Buenos días, amigos. Son las 9:30 de este martes 10 de marzo. Y antes de empezar, discúlpenme esta maravillosa voz que traigo hoy. Hola, Marina, ¿qué tal? Soy Epi. Reciban el cordial saludo de quien quiere saludarles y hablarles bien, Marina Muñoz. Y también, como no, de mis compañeros, Juanma Sepúlveda. Buenos días. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Bueno, bien. También está Juanma un poco fastidiado. No, yo estoy bien. Ah, vale, vale. Y Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ahora sí. Y entrando por la puerta, nuestra compañera Diana González. Buenos días, Diana. Buenos días, ¿qué tal? Pues bien, aquí intentaremos hacer todo lo mejor posible. Bueno, y en este martes 10 de marzo, que me siento tan bien acompañada, a ver, ¿quién quiere empezar a contarme qué me va a traer hoy en el magazine, Juanma? Sí, vamos a tener nuestra sección de música a las 10:30, vamos a escuchar a Ana Belén, que es una cantante española, como todos sabéis, que es pareja, es la mujer de Víctor Manuel, así es que en nuestra mini biografía también ahí resumida, vamos a escuchar un poco en ese resumen cómo se conocieron y en qué momento empezaron ya a actuar en directo, compartiendo escenario, porque primero realizaron carreras individuales, posteriormente ya en la década de los 60, comienzos de los 70 diría yo, empezaron ya ellos a funcionar como dupla, ¿no? Como un dúo de cantantes bastante exitosos por lo demás, quizás más en Latinoamérica que acá en España, se les reconoce más en Latinoamérica. De hecho, Ana Belén estuvo exiliada 8 meses en Ciudad de México, por lo cual obviamente ella siempre tiene un recuerdo grato de Latinoamérica y especialmente de los mexicanos. En cuanto al deporte, a las 12 vamos a arrancar nuestro programa del deporte adaptado, nuestra sección con la Fundación Integra, que hace un trabajo formativo de deporte adaptado con escuelas deportivas a lo largo de toda España. Vamos a continuar nuestro programa con Javi Mérida. Hemos entrevistado a Javier Mérida, que es un deportista paralímpico español de tenis adaptado y de pádel adaptado. Javi ahora mismo tiene unas escuelas deportivas y una fundación en Málaga, por lo cual hoy vamos a estar conociendo un poco más antecedentes de esa asociación y esa fundación que ha fundado, valga la redundancia, hace 2 temporadas este destacado jugador de tenis y ahora destacado jugador de pádel adaptado, el paralímpico Javi Mérida. Y estaremos revisando también el quehacer deportivo del Hoy de Pereda Balonmano con Santi Abascal, que es el entrenador, y con Tinín Pastor, que es el presidente del Hoy de Pereda Balonmano, equipo de balonmano femenino, que ha disputado su partido ya válido por la siguiente fase, la segunda fase ya de esas eliminatorias regionales ahí en la zona cántabra, lamentablemente con derrota para las chicas porque tenían un partido complicado esta semana. Estuvieron ganando el partido, estuvieron arriba en el marcador, pero por el tema físico, ya que fueron mermadas en cuanto a la expedición y no tuvieron la posibilidad de viajar todas las jugadoras, pues eso al final se sintió en el resumen final del partido, pero tampoco fue una derrota muy dolorosa, solamente por una diferencia de 4 puntos, que es una diferencia mínima, 4 goles, también se puede hablar de goles en el balonmano, es una diferencia mínima en este deporte, así es que eso tenemos a contar de las 12. Y que podrán sin duda salir adelante. Bueno, sí, falta mucha competición aún, en mayo recién va a finalizar esta segunda fase de la competición, que es provincial, y ya después vendrá el regional para ver si esa posibilidad existe para el Hoy de Pereda Balonmano de estar el próximo año en la segunda división del balonmano femenino en España, que ya son palabras mayores. Pues muchísimas gracias, Juanma. Te dejamos que vayas a hacer tus que cositas. Que pases buen día. Venga, hasta luego. Adiós. Y en este magazine de Hoy Radio, la organización impulsora de discapacitados, vamos a ver quién va a ser hoy nuestro compañero del día. ¿Vamos a los compañeros? Pues venga, vamos a saber y a conocer el nombre de nuestra compañera de Huelva. Va a ser Patricia Rodríguez. Efectivamente. Muy bien, en Mundo Hoy tendremos También la intervención en el de sur, Isabel Perdigones. De Jerez de la Frontera. Y también en Mundo Oiz nos iremos a Jerez, ¿o no? A en Jaén. Mundo Oiz, has dicho, claro. Perdón, por supuesto. ¿En Todos Somos Oiz? En todos somos Oiz, Marina, claro que sí, porque anoche Jerez ha sido la protagonista indiscutible de la actualidad de la Oiz con ese nuevo premio. 430.000 euros que dejaba el número 22.967 Serie 8 en esa localidad gaditana. Y bueno, claro que sí, trataremos de hablar con ellos y a ver si ya conocen a alguno de los agraciados, especialmente a ese gaditano que se lleva esos 250.000 euros gracias a la extra. Su euroboleto coincidía no solo en las cinco cifras del número, sino también en la serie. Así que imagínate cómo tienen que estar esta mañana allí. 250.000 euros, Raúl, ¿cómo lo ves? Pues yo siempre digo que el dinero se ve muy bien, ¿eh?, cuando te toca algo, pero ya sean 250.000 o 20.000 que le tocan a los otros 9. O 500. Yo también con 500 euros. A mí cuando me toca la terminación ya me hace ilusión. Por eso te digo que bueno, es una buenísima noticia siempre recibir aconteceres de esa magnitud, ¿no? Decir, oye, 200.000 euros, toma ya, pues 20.000, 500. Fíjate que la semana pasada hablábamos con la inspectora de Jerez. Con Jennifer Cote. Y decíamos, bueno, porque decía que había dado ya dos premios, ¿no? Y decíamos, bueno, a ver si ahora la tercera va la vencida, a ver si podemos llamarte en breve. Fíjate, en breve, y tan en breve ha sido, vamos, no podía haber sido más rápido. Pues sí, ¿eh?, en cuestión de una semana están otra vez de actualidad, pero hoy por una buenísima noticia, como son esos 430.000 euros en premios. Una auténtica pasada, madre mía. Claro, estaba lloviendo aquí el vendedor, Francisco Sarmiento. Digo, a ver si va a ser también nuestra amiga Isabel Perdigones, ¿eh? Bueno, pues no, pero en este caso vamos a intentar hablar con él para ver si mañana podemos tenerle aquí. Perfecto. Claro que sí, ojalá, claro que sí. Vamos, hoy seguro que tiene que tener una mañana de estas de locos, de todos sus clientes. Claro. A ver cuál ha sido. Y bueno, pues desde aquí le felicitamos a él y a todos los compañeros, ¿no?, que están en Jerez y que cada día siguen con ello. Muy bien, qué alegría, desde luego, ¿eh? Y la OID, Diana, yo no sé cuántos premios lleva dando ya la OID en tan poco tiempo, muchísimos. Serio, este 2015 este año está siendo espectacular. Empezamos el día 2 de enero con el premio gordo del Euromillonario en Las Palmas de Gran Canaria y no hemos parado. No hemos parado, señores, o sea, he perdido la cuenta ya, pero llevamos millones de euros. Y es que solo en el mes de enero yo creo que dejamos ya cerca de 4 millones de euros repartidos por todo el territorio nacional, en Las Palmas, en Albacete, que cayó dos veces, en Valencia, en Arrecife. Este mes de febrero también ha sido increíble. Y mira marzo cómo empezamos. ¿Sabéis por qué, no? Porque la gente compra. Compra, claro. Si es que en definitiva es eso. Se vende bastante, ¿eh? Hacemos competencia también a la 11, porque los propios vendedores lo dicen, ¿eh? Es así. Y entonces, claro, pues vende muchísimo la OID. Eso es una buenísima noticia para todos y en todos los puntos de España donde está la OID implantada. Así que, genial. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Jerez de la Frontera y nos quedamos con este nombre, Diana, para tenerlo en cuenta y a ver, claro, si mañana podemos hablar con él. Ojalá podamos hablar con él. Y muy cuéntanos bien. Qué tiempo va a hacer, a ver si el tiempo va a llover o no. Pues mira, a ver. Que necesito que se vayan los bichos y el polen y posibilidad todo. Posibilidad de precipitación veo por aquí un 35%, un 10%, 10% y 10%. O no sea, va a llover. No va a llover. No. En el norte, la temperatura máxima 15 grados. La mínima se ha levantado con 8. Posibilidad de precipitación 35%, como decimos. Viento brisa con esa dirección del viento noreste. En el este, la máxima 16 grados. La mínima 7. Posibilidad de precipitación tan solo del 10%, el viento brisa con esa dirección sur-suroeste. En el sur, la máxima, ahí es nada, como siempre decimos también, 21 graditos, que está muy, muy bien. La mínima 3 grados, eso sí, más fresquito que en el este y en el norte. Posibilidad de precipitación del 10% y ese viento olorcillo con esa dirección este-sureste. El olorcillo. Claro, ahí en el sur. Y ¿ya has visto la historia del olorcillo? No, todavía no, lo tengo pendiente. Me la anoto por aquí. Vaya. Olorcillo, venga, vale. En el oeste la máxima unos grados más, 23 graditos. La mínima 5 grados, posibilidad de precipitación del 10%, el viento también olorcillo y esa dirección del viento oeste-noroeste. Así están las cosas, o sea que no va a llover, que sigue luciendo el sol. El sol que me está pegando a mí en la cara aquí y que te ya... encanta. Ah, a mí qué me gusto, encanta. De verdad. Si es que y no que lo te encanta buscar. Y te hace planificar ya el fin de semana. Sí, ¿eh? ¿Cómo lo sabes, Marina? ¿Cómo lo sabes? Hay muchas cositas. Oye, ¿qué tal el Día de la Mujer y esas cosas? Tú mala, encamada. Mi día fue glorioso. Ya lo sé. Pero que un día también muy bonito, ¿no? Lo que pasa es como cayó en domingo, igual pasó un poco desapercibido, ¿no? Yo creo que al revés. ¿Ah, sí? Que al caer en domingo la gente pudo participar más de los distintos movimientos las que hubo en todas las ciudades, cosas, claro. ¿No? Sobre todo en Madrid. Sí, esa carrera... en Madrid hubo una manifestación también, sí. una concentración. Y bueno, pues eso, todos los actos, al ser domingo, pues la gente yo creo que pudo participar más de ellos. Uh-huh. Casi todos menos los que estábamos con gripe en la cama. Bueno, pero ya hoy estás un poquito mejor. Si es que necesitamos mejor. Lluvia, Raúl, lo venimos hablando todos los días, necesitamos lluvia. Que sí, porque se va a ir la gripe, pero va a venir la alergia, entonces... Claro, mira Diana, ya está también con ella. Esto, bueno, somos aquí el club del Clines. Fiesta, fiesta, yo oye, quiero, yo me voy, fiesta, yo me fiesta. Entonces, que no, yo no, no, tú sigue ahí, que nos tienes que presentar a nuestra compañera. Pero primero os voy a poner una canción, ¿vale? Venga. Porque necesito levantarme el ánimo, entonces es una canción que se titula Happy. Ah, qué bien. Así de que, Pharrell Williams. Exactamente. Muy bien. Así que qué mejor para levantarnos el ánimo que oír una canción que se titule Happy. Felices todos. Venga. Venga. Come back news talking this and that. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 4000 y cuéntanos qué necesitas. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Pues aquí seguimos en el magazine de OID Radio, cuando es martes 10 de marzo y son las 9:47. Y en este momento en el que nuestro compañero Raúl Gutiérrez nos va a presentar a Patricia Rodríguez, nuestra compañera de Huelva, ¿no es así? Pues sí, bueno, más bien se presenta ella, porque cada uno de los compañeros que nos acompañan a través de las ondas de OID Radio se presentan ellos solitos, nos dicen el cargo que ocupan y el tiempo que llevan en la OID. ¿Podemos escucharlo? Vamos a conocer a Patricia Rodríguez. Soy Patricia Rodríguez, soy la directora de la provincia de Huelva y llevo 3 añitos, va a ser este verano, trabajando en la OID. Y también muy contenta, ¿eh? 3 añitos y muy contenta allá en Huelva. Y además escuchándonos todos los días, ¿eh? Bueno, creo que lo va a decir a continuación, pero ya te lo anticipo, que nos escucha siempre a través de OID Radio. Y nosotros cuando escuchamos eso también nos ponemos más felices. Nos motiva, ¿eh? Hombre, claro. Nos motiva saber que nos están escuchando. Claro, para eso estamos ahí, para que todos y cada uno de los compañeros de la OID se conecten. Cualquier persona, por supuesto, que quiera escucharnos, estamos encantados, ¿no? Pero sobre todo, esa gente que está en esas delegaciones o en la calle, en cualquier lugar, vendiendo. Nos encanta saber que están ahí escuchándonos. Así que, y yo cuando hablo con los vendedores siempre les digo, oye, que salís en la radio de la OID, ¿eh? Y ellos encantados también. No, claro que sí. Que no. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de la OID a Patricia Rodríguez? Ahí está. Pues realmente lo que más me gusta es la satisfacción de ver que gente donde otros sitios les cierran las puertas, pues con nosotros pueden trabajar y se pueden desenvolver y realizar todo tipo de tareas en su vida cotidiana. Qué verdad tan grande, ¿eh? Porque si para cualquier persona, para cualquier ciudadano de a pie es difícil afrontar la crisis que tenemos, que llevamos ya con ella no sé cuánto tiempo. Pues que muchos años ya, ¿eh? Muchos años. Esta crisis está siendo muy dura, se está llevando muchas familias, muchas casas, muchas cosas por delante. Pero dicen que ya está levantando esto, también lo he oído yo muchos años atrás. Sí, hombre, a nivel macroeconómico no te digo yo que no. Ya, bueno, sí, España está un poco claro, mejor, ¿no? Claro, eso sí es verdad. Pero hasta que esto se traduzca en la gente de a pie, uf. Pues ahí tienen las personas con alguna discapacidad o bien, bueno, que lo están pasando mal por motivo de esa crisis, una puerta abierta, y eso está genial. Por eso, bueno, pues es lo que más le gusta, ese roce, ¿no? El que puedan encontrar una salida esas personas que lo están pasando francamente mal a Patricia Rodríguez. Nos vamos al lado más personal, como siempre decimos, y le preguntamos qué música escucha mientras trabaja. Hombre, normalmente la que escucho mientras trabajo es OID Radio, claro, pero normalmente a mí es el flamenco. Ese flamenquito, pero OID Radio OID siempre. Radio, y además también ponemos flamenco, hombre, y de todo. Claro. O sea que no es... no es solamente que estemos ahí hablando nosotros, Marina, y los espacios en los que los compañeros también intervienen. No, no, la música también toma protagonismo en estas ondas, y nosotros estamos encantados. Hablando de estilo de música, de flamenquito, ¿algún artista, algún grupo? A ver, ¿qué nos dice? No sé, hombre, dentro del flamenco mucho que decirte ahora mismo. Pitingo, Miguel Póveda, mucho. A mí me gusta Pitingo. A mí también. Sí, sí. Además que da buen rollito. Sí, sí, total. Da bastante energía a su música y nos pone a nosotros también pues más optimistas para ver ese día a día pues de otra forma, que la música siempre es indispensable. Yo te lo he dicho alguna vez, creo, ¿no? Que el tema de la música a mí me ha animado en muchos momentos sí, malos, chungos, sí. ¿Eh? O sea, cuando he tenido yo un momento malo, hombre, siempre tienes ahí un apoyo, ¿no? A personas, pero la música ayuda de una manera impresionante. Hombre, dicen que... si es que volvemos al refranero español, que es muy sabio, que la música amansa las fieras. Uh-huh. Hay un montón de refranes con música, pues por algo será. ¿Qué haríamos sin ella? Vamos a esa canción que le gustaría dedicar a Patricia Rodríguez. ¿Y a quién? Me gustaría mucho la de Siempre Así, la de Mi Manera. Pues se la dedicaría a toda mi familia, por supuesto, que la tengo lejos, y a todos los vendedores de la UI. Y a todos los vendedores. Y es que la gente, los inspectores y los delegados quieren muchísimo a sus vendedores, ¿eh? Hombre, por supuesto que sí, los cuidan, los miman. Los directores, sí. Y es lo suyo, ¿eh? Da gusto. Y eso que dice... ¿Cómo decía esto la canción esta? ¡Conchita! Como tú sabes, dámelo todo. Decía algo así, parecido. Y ya a ver, ¿cómo? Repítelo. Sí, decía eso, en serio, te lo voy a mostrar también otro día, ¿eh? Vale, Conchita, vale. Como tú sabes, de mis amores, dámelo todo. Decía eso en la canción y ya arranca la canción que vamos a escuchar. Pues venga. Yeah. Esto es Mundo Oír con Raúl Gutiérrez. Pues efectivamente, aquí estamos en Mundo Oiz con Raúl Gutiérrez dentro del magazine de Hoy Radio Nacional. Raúl Gutiérrez, ¿a quién nos vas a traer en Mundo Oiz? Aunque ya nos lo has adelantado antes, cuéntanos un poquito más. Pues sí, yo sin saberlo que iba a caer ese premio allí en Jerez de la Frontera, me marché hasta este lugar para hablar con Isabel Perdigones, una de las vendedoras de la Oiz, a la que se le incautaron boletos, ¿eh? Y allí estuvimos hablando un poquito con ella, como podremos escuchar a continuación, también nos solicita una cancioncita, en fin, este tipo de cosas que hacemos normalmente dentro de Mundo Oiz y que estamos encantados también de hablar con los vendedores, ¿no? Para saber cómo se sienten ellos, porque insisto en que esto de las incautaciones es algo que no le gusta a nadie, que le quiten los boletos, incluso en muchas situaciones, Marina, cuando ni siquiera están vendiendo, o sea, que es alucinante, porque los llevan simplemente en la mano o incluso en el bolso y ya los paran. Sí, pero como ya les conocen. Ahí está. Y como también se vende mucho, porque hay que decirlo, hacen competencia a la ONCE, entonces, ¿qué pasa? Que los de la ONCE se mosquean. Ya. Y rápidamente, pues, dan ese toque de atención y, bueno, pues intervienen y también interrumpen ese quehacer diario de estas personas que lo único que están haciendo es intentar ganarse la vida. Y que además lo único que hacen es perder el tiempo, porque al final todas las sentencias salen a favor de la OIS, con lo cual la OIS sigue con su actividad, como ha demostrado a lo largo de los 25, ya 26 años que lleva... pues dando trabajo a personas con cualquier tipo de discapacidad. Claro, pero interfiere y molesta a estas personas que cada día están también rozando con esos clientes y que son situaciones que no son agradables. Entonces, pues también juegan con eso, ¿no? Pero yo desde aquí siempre mando muchísimo ánimo a todos los vendedores con los que hablamos y con los que vamos a hablar, que hay muchos que aún no hemos hablado con ellos, pero vamos a hablar con ellos, ¿eh? Dentro de poquito seguramente. Así que nada, que a pesar de esa primera, segunda, tercera o quinta incautación, no pasa absolutamente nada. Que sigan, que luego vienen los premios. Efectivamente. Así que es una buena forma de decir, yo sigo adelante, yo sigo dando la cara por la OIZ en este caso, que a muchas personas también la OIZ pues les ha alegrado, no sabes de qué manera, la vida, porque si no fuese, como decimos, por la organización, pues estarían pasándolo francamente mal. Como lo está pasando Marina también con este constipado. ¿Quieres estornudar? Me gustaría. Sí, pues venga. Venga, estornuda si quieres. No, ya se me ha pasado. Vale, pero en esa... la esponjilla, esa es la tuya, ¿no? Esta es mi esponjilla. Perfecto, sí. Bien, pues nada. Pues como decimos, vamos a escuchar ya sin más dilación a Isabel Perdigones, que está ahí esperándonos en Jerez de la Frontera. Venga, una de cal y una de arena. Hoy toca el lado malo de las incautaciones. Y mañana intentaremos, a ver si podemos hablar con el vendedor que ha repartido el premio en Jerez, que era... Que es, pues lo tengo aquí también, Francisco Sarmiento. Francisco Sarmiento, pues venga, vamos a conocer hoy a Isabel Perdigones. Isabel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Me ha cogido regular. ¿Regular, regular? Sí, que voy para el médico. Bueno, pero el tiempo sí acompaña, ¿no? Aquí, sí. Manga corta. Ah, sí, claro. En la gloria. Claro, no, era de esperar, ya sabía yo esa respuesta, pero bueno. Bueno, cuénteme, a ver, Isabel, ¿qué sucedió el pasado día 10 de febrero? ¿Qué pasó? Que le incautaron boletos, se los quitaron. Ah, sí, la policía. La policía, intervino, sí, sí. La policía, ¿verdad? Sí. ¿Y era la primera vez que le pasaba a usted? A mí la primera vez. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la UID? Yo 3 años. ¿Tres añitos? Sí. ¿Y hasta ahora no había pasado nada? No. ¿Y cómo fue el asunto? Cuéntenos dónde estaba usted, quién se le acercó y esas cosas. Pues fue un secreta. Ajá, ¿qué le dijo? Nada, me tenía los cuponcitos en la mano, que no los tenía ni colgados, ni lo estaba pregonando. No estaba haciendo nada porque estaba hablando con mi madre, que venía del médico. Ajá. Y le estaba preguntando, pero claro, yo tengo un compañero aquí en la misma plazoleta donde yo los vendo, porque vino los dos casualidad en la misma plaza, y me dice, ten cuidado que dice que está aquí la secreta. El secreta se enteraría y se vino para mí. Ya. ¿Y qué le dijo? Que le diera los boletos, ¿no? Nada, me dijo, buenas tardes, buenos días, soy la secreta, me se identificó, me dice, ¿me das cupones? Digo, toma, hija. Y me dice, es que usted es colaboradora, no es vendedora de cupones. Uh-huh. Usted colabora con esta gente, usted no puede vender. Digo, bueno, vale, lo que usted diga. No, claro, usted puede vender como colaboradora, ¿por qué no? Igualmente. Dicen que no, no. Dicen que no. Igualmente, los colaboradores pueden vender. Eso es así, ¿eh? Eso dijo él, pero vamos, sin problema. Sí, pero bueno, que eso es lo que vienen yo diciendo. Yo se lo entregué, me dio un papelito, lo firmé y dice, esto lo entrega en la oficina. Digo, vale, ya se lo entregaré. Yo llamé a la muchacha por la mañana, tal como me pasó esto, y dice, sin problema, tú lo entregas, me traes esta tarde el papel y ya está. Y listo, ¿no? Sí, y al otro día ibas a vender otra vez. Claro. Vamos, que sigue vendiendo. Que sigue vendiendo. Muy bien, vale. ¿Y cómo llegó usted a la UID? Cuéntenos. ¿Cómo llegué? Por mi compañero que también lleva un año más que yo vendiendo. Uh-huh. Pero bueno, yo esto lo conozco ahora unos... Uh-huh. Creo que no, gracias a Dios, no me ha hecho falta, pero como en mi casa estamos todos juntados... Ya. Pues bueno, pues vamos con una ayudita. Uh-huh. ¿Qué mejor que esto? Claro que sí. Que a mí no lo da porque yo tengo una minusvalía, desde luego. Yo tengo un 49% de minusvalía. ¿Un 49%? Uh-huh. Sí, yo tengo una pierna menos. Ya. Entiendo. Uh-huh. Entonces, un accidente que tuve con 20 años. Es el motivo también por el que se acercó usted, ¿no? Claro, a la UID. Claro, claro, claro. Uh-huh. Claro. Y yo cuando tuve el accidente me lo ofrecieron también. Uh-huh. Y en cuanto a la venta, ¿cómo es ese día a día? Isabel, ¿por dónde se mueve usted? Yo lo vendo por mi zona porque ya aquí la gente me conoce. Sabe que tengo una pierna menos, que tampoco puedo andar mucho porque me canso, las cosas como son. Entiendo. Y ya tengo mi clienta esa, digamos. Ya. Las cosas como son. Yo tengo ya mi clientela. Uh-huh. Sí. ¿Y el trato con el público qué tal? Bien. ¿Sí? Yo los que trato bien, sí. Siempre, ¿no? Siempre ha sido así. Sí, sí. Gracias a Dios. Hasta ahora a mí no me ha tocado a nadie con malaje, nada. Qué bien. ¿Y en cuanto a premios qué tal? ¿Qué me cuenta? He dado muy pocos. ¿Ah, muy pocos? Sí. ¿Cuántas cifras ha dado? He dado 3 veces 50 euros. Bueno, bueno, bueno. Bueno, los 5 euros, los 3 euros los viernes, eso sí, lo he dado mucho. Uh-huh. Pero vamos, yo quiero dar un premio un poquito más alto. Claro. Mi compañero dio la semana pasada, la otra fue, no me acuerdo, dio los 500 euros. Que está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Dar 500 euros ya es un logro. Sí, sí, sí. Lo dio por aquí por la barriga de nosotros, todo el mundo muy contento y cobrado. Uh-huh. Eso es verdad, ¿eh? Que todo el mundo cobra. Cobrado. Que nadie dice que no lo han cobrado, que ya lo han cobrado. En efecto. Veo que hay buen ambiente en el trabajo con su compañero, sí, Abel, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos bien y somos dos programas que estamos vendiendo los mismos cupones, pero vamos, que nos vamos bien. Uh-huh. En Jerez de la no Frontera. No hay problema. ¿No? Sí, en Jerez de la Frontera. ¿Y la competencia qué tal? No, sí, yo no tengo problema con nadie. ¿No? Con la, sí. O sea, un vendedor, por mucho que sea de la 11, le da igual a usted, ¿no? Se lleva bien, quiero decir. Verás, aquí vienen dos y una la conozco yo, uh-huh. Que es amiguita mía. Sí, claro. Y el otro muchacho, yo tampoco me pongo descarada ni me pongo... Yo, mis clientes que tengo, las espero que venga y la que no, la que pase, le pregunto si ya ha ido, le pregunto, la que... Verás, que también los respeto, ¿no? Que tampoco me pongo yo ahí, los respeto a ellos. Ya. Uh-huh. Que a lo mejor me sopa un ladito, que ha venido para hoy yo. Claro. Sin problema, que también tampoco me han dicho los muchachos, que ellos saben también que lo estoy vendiendo y no me han dicho tú porque ven, no, nada, sin problema. Acá hay buen ambiente también con ellos, eso está bien. No, ¿no? Yo desde luego no he tenido hasta ahora, no sé, mañana. Ya. En cuanto hasta a ahora. La estrategia que utiliza usted, Isabel, para vender, ¿hay alguna desde que empezó? Nada, muy simpática, muy agradable. Preguntarle todo el día cómo está hoy. Sí. Que hay a veces que te trae los problemas de la gente en los hartos porque están desahogados, tú las escuchas y ya está. Me imagino que además de vender, usted escuchará muchísimas historias, ¿no? Porque... Ah, por eso te digo. Se cruzan muchas personas a lo largo del día. Sí, claro. Y alguno tiene un problema y te lo cuentan, pues tú escuchas, claro. Y ya está. ¿Hay alguna anécdota que...? Como persona que somos, humana. Claro. ¿Se le ha quedado a usted alguna cosa así grabada que diga, fíjese lo que me contó a mí este señor... O no, lo que pasó, ¿no? Mira, aquí hay una persona mayor con 87 años, Lola, que casi siempre me compra un cuponcito y siempre me cuenta la historia, que ella estuvo trabajando en una imprenta, que ella tuvo un niño, que la casa del niño se la regaló ella, porque yo trabajaba en una imprenta, pero eso me lo cuenta cada vez que me compra el cupón. Ya. Y la respeto porque tiene 87 años, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Quién le apoya a usted más, Isabel, en cuanto a su familia, en cuanto a su entorno? Yo, mi familia toda. Mis hermanas me compran, mis tías me compran, mi madre me compra diario mi cupón para ayudarme. Uh-huh. Porque sabemos que estamos todo el mundo malamente. En mi casa, por desgracia, estamos todos parados. Bueno, por desgracia, hay mucha gente igual que yo, las criaturas. Sí, sí, la verdad. Mi casa, mi marido está parado, mis hijos están parados. Y mi, tengo mi familia que también me compra un cuponcito diario y me ayudan, las criaturas cuando pueden, algunos no pueden, pero no, cuando cobran me lo compran. Uh-huh. O sea, que entonces usted es la que mantiene la casa a flote, como se suele decir. Eso es. Qué bien, qué maravilla. Y si no fuese de, si no fuese por la UIF, Isabel, estaría muy, muy difícil. Pues no comería. Claro. Uh-huh. No comería. Por lo tanto, ¿qué consejo daría usted a los vendedores que están escuchando en este momento la radio para que sigan adelante, a pesar de que se encuentren dificultades, como el hecho de la incautación y esas cosas? Pues fíjate tú, lo que hago yo es estar en la calle vendiendo. Yo, antes de robar, prefiero vender y buscarme mi vida como pueda. En efecto. Legalmente todo, para mí, es lo mejor que hay. Uh-huh. ¿El mejor día de la semana cuál es, Isabel? Para mí, los lunes. ¿Los lunes? ¿Qué pasa los lunes? ¿Que se vende todo? Porque a las 10 tengo mis cupones vendidos. ¿A las 10 de la mañana? ¿Tan prontito? Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que hay algún mercadillo o algo de eso o qué? Sí. Ah, amiga, ya está. Los lunes. Claro, claro. Entiendo. Muy bien. Y en cuanto a numeración, ¿hay algún número que le piden, que lleva usted y que tiene especial y de cariño? Por casi siempre me piden, aquí, por lo menos las que me compran, le gusta mucho el 5. El 5, ajá. El 5. ¿Tiene alguno que termine en 5? Yo precisamente llevaba el 25 y me lo han quitado de momento. Ya. ¿Y usted no se queda con boletos habitualmente, con alguno? Hoy me he quedado con uno. ¿Hoy? Hoy me he quedado con uno porque me ha dado un presentimiento que el 60, vamos a decir, me ha dado ese presentimiento, vamos a decir acierto. Igual llega el momento, ¿eh? El que se acerque también la suerte hasta usted, en ese sentido. También, a mi marido le tocó dos veces los 50 euros. Ah, mira. Y la vi tres veces y a las dos le tocó a él. Digo, anda, hijo, qué suerte, qué alegría. Perfecto, pues nada, nosotros por el hecho de atendernos siempre en la radio de la OID queremos contribuir para que, bueno, pues ustedes estén también un poquito más alegres. ¿Y de qué forma? Pues poniendo una canción que le gusta a usted. ¿Qué canción le gusta o qué grupo le gusta para que lo tengamos en cuenta por aquí? A mí me gustan muchas canciones, me gusta mucho Alejandro Sanz, me gusta lo mismo Isabel Pantoja, pues a mí me gusta cualquiera de ellos. Pues cualquier artista que usted me diga. De un artista, ¿qué te pido? ¿Qué canción te pido? A ver, a ver. Pues no sé, ¿qué canción le pido? Niña que me gusta a mí tanto. Es que estoy aquí con mis tíos. Muy bien, pues nada. Te pido la radio, te pido una canción. John Secada. Es muy rara, a mí es muy... John Secada. John Secada, eso es otro estilo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál? John Secada. Ah, John Secada, música latina, movidita. Sí, otro día más sin verte, se llama la canción. Muy bonita también, Isabel, muy bonita. Eso. A mí me gusta todo. ¿Y a quién se la quiere dedicar? Pues mira, se la voy a dedicar a mi hija Isabel, que está aquí. Muy bien, pues para ella de nuestra parte y también para usted esa canción de John Secada. Muchísimas gracias y muchísima suerte para que siga adelante y le llegue también la suerte a usted, a su casa, ¿vale? Vale, muchas gracias, hija. Un placer. Venga, adiós, hija. Adiós. Pues ahí va esa canción de John Secada para Isabel. porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OIR, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIR. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIR. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Todos somos OIR, con Diana González. Hola Diana, ¿qué Hola, tal? Hola, ¿qué tal Marina? Muy contentos hoy, ¿verdad? Pues sí, porque siempre amanecemos especialmente contentos cuando repartimos dinerito y especialmente seguro que en hogares que lo necesitan. Nos lo va a contar mucho mejor nuestra siguiente protagonista. Hablamos de nuevo con Jennifer Cote, es inspectora en nuestra delegación de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Anoche, además, repartían la suerte. Muy buenos días, Jennifer. Buenos días. Bueno, una mañana súper especial la que estaréis viviendo, ¿verdad? Hoy la verdad es que sí. Cuando llega el dinerito, esos premios, pues todos los compañeros se revolucionan y el ambiente es totalmente festivo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que cambia el ambiente. Cuéntanos, totalmente. Repítenos ese número mágico que ha llevado la suerte hasta Jerez de la Frontera. El 22.967. ¿Con la serie? 008. ¿Y se llevan para Jerez de la Frontera exactamente cuánto dinero, Jennifer? Uf. Pues yo lo quisiera. Tú lo quisieras. Nosotras también. Se marchan para allá, 430.000 euros en premios, ¿puede ser? Sí. 430.000 euros. Claro, es que... porque han sido 9 boletos, cada uno 20.000 euros. Con la serie. Y uno con la serie, que a ese le tocan 250.000 euros. Eso me salvaba a mí la vida, vamos. Vamos, a ti y a mí. Oye, qué casualidad, Jennifer. Nuestros oyentes, los que sean habituales, recordarán que la semana pasada estuvimos hablando comentando contigo y que decíamos, bueno, a ver si te podemos llamar porque habías dado dos premios, a ver lo si el tercero ya día, venía con la serie. Pues mira, si antes lo decimos, antes toca. Para que se animen a hablar por la radio, ¿viste? Claro que sí, bueno, pues imagino que muy contentos, muy bien, ¿no? Que tomen pues nota, sí. Todos los vendedores y todos los delegados, cuando que llamamos... Por la radio, que no pasa nada. Eso, cuando llamamos y dicen, no, es que me da vergüenza. Jennifer, cuéntale a todos nuestros oyentes, ¿quién ha sido este vendedor que ha repartido la suerte en esta ocasión? Pues la verdad, un vendedor que lleva bastante tiempo aquí. Uh-huh. ¿Cómo es su nombre? Francisco Sarmiento. Francisco Sarmiento, bueno, entre su clientela habitual, ¿sabéis ya más o menos quién tiene los números? ¿Conocéis algún agraciado? No, ha caído por la familia, la mayoría. Y bueno, la verdad que hace falta. Pues sí, porque las cosas complicadillas también, ¿verdad? Por esa zona pues de España. Sí. Cádiz también el paro, pues se afecta mucho. Yo creo que estamos por todos lados igual. Sí, ¿verdad? Que viene bien. Es que es lo que hablamos, es que ¿a quién no le viene bien un pellizquito? Ya sean 20.000 o los 250.000 por un euro, es que es merece increíble. Merece la pena. ¿Ya se han acercado a agraciados por allí, por la oficina? No, aún no. Bueno, pero ya estáis con esos primeros contactos, imagino, ¿no? Sí, no, ya me han llamado y demás y... Vamos, la noticia es que no han dormido en toda la noche. O sea que se enteraron anoche. Sí. Ajá. Es lo que suele pasar, ¿no? Que nuestros vendedores pues están pendientes de ese sorteo estatal para conocer, claro, el número. Que salga para... Y mira. Y mira qué casualidad. Yo es que no me puedo imaginar cómo debe ser esa experiencia, Jennifer, tener el boleto entre las manos. Yo creo que todo el mundo debe vivirlo una vez, ¿no? A que sí. Sería lo ideal, que al menos cada uno de los compradores del euroboleto de la OIR, una vez mínimo. Una vez en su vida vivir ese momento, de tener el boleto en la mano, y decir que mirar el sorteo y decir, madre mía, que es el mío que me ha tocado, y como solemos decir, a la familia, a la mujer, al hermano, míralo. Míralo tú, a ver si es verdad o es mentira. Bueno, pues muchísima alegría. ¿Hacía bastante que no dabais un premio con serie incluida? Yo en Jerez, la verdad es que como llevo poquillo, pues la verdad que la primera vez. Bueno, pues doble alegría entonces, ¿no? Pero pues mira, sí. Has tenido mucha suerte, ¿eh? Sí, en poquillo tiempo. Sí, nos ha hecho ilusión a nosotras. Esta mañana que hemos dicho, mira, premio Jerez. Hemos dicho, anda, si antes lo decimos, antes sale. Es que somos muchos compañeros y aunque solo sea ponernos la voz, que no la cara, no por la distancia, no. Bueno, pues... a mí no me pongas la voz de hoy, ¿eh? Que tengo la voz un poco perjudicada. Pero estábamos con esa cosa. Ay, Jennifer, que charlábamos con ella hace unos días. No, mira, sí, lo interesante es que hablamos hace poco y lo estuvimos comentando y mira. Parece que hemos llamado a la suerte, ¿verdad? Que la hemos tentado un poquito. Bueno, pues desde aquí solo nos queda felicitaros, enhorabuena, que viváis pues esos estos días mágicos, ¿no? Con esa ilusión de que lleguen los premios y que bueno, que así toda la gente de Jerez se anime, se que anime vea... un poquillo más. Que bueno, esto llega. ¿Y tú qué nos dices a nosotras y a todos los que nos estén oyendo? Danos un mensaje de ánimo, de eso, invítanos a comprar el euroboleto. Pues nada, que no pierdas nunca la esperanza ni la ilusión. Que por un euro, mira, te puedo hacer feliz, te puedo ayudar mucho. Desde luego que sí, madre mía, estarán todos los vendedores contentísimos, ¿no? Porque aunque, pues claro, no, aunque no le haya dado uno, pues siempre se vive. Da igual, siempre le va a ayudar también. Claro que sí. Bueno, pues desde aquí, Jennifer, muchísimas gracias, de verdad. Y nada, que lo disfrutéis entre todos los compañeros de Jerez de la Frontera. Y volvamos a hablar prontito. Claro que sí. Ojalá que sí. Al final te va a gustar, ¿eh? No, al final me tenéis que poner ahí una silla. Qué bueno, eso está hecho, cuando quieras. Un abrazo, Jennifer. Otro para vosotras. Qué alegría, ¿eh? Ay, Diana, si antes lo decimos, antes toca, ¿eh? Pues sí, porque es que es lo que tiene el azar, que es que ya llega a tu puerta cuando menos te lo esperas. ¿Tú te imaginas, Marina, vivir esa sensación de tener el boleto premiado entre las manos? Ay. Lo vivimos con emoción, lo que decimos, cuando no nos corresponde a nosotras, pues imagínate cuando es esa persona que lo tiene en la mano y lo comprueba. Desde luego, la sensación maravillosa para nuestros vendedores, ¿eh? Que día tras día se sacrifican, están ahí al pie del cañón, pues parece que a veces disculpándose, ¿no? Cuando no nos pueden dar la suerte y que vean que han sido ellos los que reparten ese poquito de magia, ¿no? Ese puñadito de ilusión en forma de premios tiene que ser maravilloso. Así que desde aquí a Francisco Sarmiento, nuestro vendedor de Jerez de la Frontera, enhorabuena, que este último premio el de anoche lo dabas tú. Y bueno, esperemos que sean muchos, muchos más a lo largo de toda su trayectoria aquí dentro de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y si no, pues para todos aquellos que no les ha tocado, que ya saben, que pueden seguir probando suerte comprando el euroboleto de la OIZ a los vendedores a pie de calle o a través de nuestra página web. Por un euro, tú imagínate, por un euro. Fíjate, un euro, 250.000 euros. Es que vamos, es que hacemos es que truco trato ahora mismo, ¿eh? Yo con la mitad me conformo. Ay, madre, si es que lo que tú dices, si nos hace ilusión cuando nos toca la última cifra, pues imagínate con las 5 y la serie. Y si no, pues no te preocupes y sé feliz como la canción que nos trae Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Don't worry, ooh, ooh, ooh, ooh, be happy. Ooh, ooh, ooh. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Don't worry. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Pues con este Don't Worry Be Happy de fondo, les voy a contar una buena noticia. Y es que científicos del Instituto Tecnológico de Tokio han logrado que una persona mueva objetos con la mente gracias a un chip implantado en el cerebro. Esto se considera ya uno de los inventos más impactantes de la humanidad o para la humanidad. ¿Y por qué se lo cuento? Pues porque creen que este puede ser un sueño cumplido para personas con discapacidad, y es que buscan con este dispositivo ayudar a la gente con parálisis motriz parcial o total a recuperar la capacidad de vivir plenamente algunos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la persona con tenga este chip implantado puede ser capaz de llenar un vaso con agua ayudado de una mano cibernética, encender y apagar la televisión e incluso mover su silla de ruedas a voluntad. Y esto funciona con el poder del pensamiento. Muchas veces sabemos que hay personas que no pueden mover sus brazos, no pueden mover sus piernas, pero que su mente está perfecta. Entonces, como parte del experimento, se insertó el chip en el cerebro de 12 pacientes de entre 13 y 66 años con diferentes discapacidades físicas. Y demostraron que la energía mental puede ayudar a estas personas. El dispositivo puede captar la energía de las ondas cerebrales para transmitir hasta 512 mensajes a dispositivos electrónicos o robóticos que ayudarían a completar el movimiento, según este el resultado de los estudios. En el 90% de los casos, la precisión del movimiento es absoluta. Los científicos admiten que para que el sistema no falle se requiere un largo proceso de entrenamiento. Eso sí, pues porque hay que entrenar la mente, debido a que hay que aprender a asociar un pensamiento determinado con un movimiento en particular. Además, hay que tener en cuenta que los movimientos más simples que la mayoría de las personas realizan mecánicamente y como rutina implican complejas señales eléctricas que son muy difíciles de replicar. En todo caso, los investigadores japoneses están convencidos de que el descubrimiento podría llegar a ser un avance clave para poder llegar a brindar a los pacientes con parálisis la oportunidad de interactuar con el mundo que les rodea, marcando así, pues evidentemente, todo un hito en el desarrollo científico del siglo XXI. Y

Esta es la historia. Ana Belén, cuyo nombre real es María del Pilar Cuesta Acosta, nació en Madrid el 27 de mayo de 1951. Es una cantante, actriz y directora española. Se trata de una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo en habla hispana. Está casada con el cantautor asturiano Víctor Manuel, a quien acabamos de escuchar cantando. Su pareja artística en muchas ocasiones. Tras más de 40 años de profesión, su carrera artística cuenta con más de 40 películas, una veintena de obras de teatro y más de 35 discos. Además, ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino. Tras el éxito de La Muralla, la pareja se empezó a fusionar y comenzaron a cantar juntos en directo por medio de giras que recorrían España y Latinoamérica. Una de sus primeras actuaciones y primeros espectáculos en común fue Víctor y Ana en vivo, que tras su paso por las fiestas de San Isidro se grabó en el concierto editado en un disco publicado el año 1983. Desde entonces y hasta ahora, los discos de Ana Belén se publican siempre en dichos países latinoamericanos, tales como México, Argentina, Chile y en general casi todos. Viaja además haciendo giras con Víctor Manuel por sus principales ciudades. De hecho, América Latina sigue siendo la zona del extranjero donde Víctor Manuel y Ana Belén gozan de una mayor fama y repercusión internacional. Además, recordemos que esta artista estuvo exiliada en México durante 10 años. Mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro. Pero haciendo un gran sombrero, tu mirada en cada espejo, de cada ascenso o de cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernaderos donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de mi camisa desabrochabas primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos. ¿Qué vas echando de más lo que un día echaste de menos? ¿Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo, de cada ascenso, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernaderos, donde se jura algo tan efímero y tan eterno. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Nos hacemos conocido el legado musical de una mini biografía resumida de Ana Belén. En una hora y media más aproximadamente, vamos a tener nuestra segunda parte de la sección musical en OIT Radio Nacional. Nos van a acompañar la banda irlandesa formada por cuatro hermanos, The Corrs. A las 11:30 entonces, nuestra segunda sección musical y The Corrs. Les esperamos. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. El Rincón de la Asociación con Marina Muñoz. En este magazine de Radio Nacional continuamos en el Rincón de la Asociación. Hoy vamos a hablar de terapias complementarias. En el Rincón de la Asociación hoy hablamos de terapias complementarias. Pues dentro de esas terapias complementarias vamos a hablar de algo que está muy de moda, que uno, bueno, le puede decir, ¿es una terapia? Pues sí, es una terapia porque nos ayuda a mejorar. Todo lo que nos ayude a estar mejor son terapias. En esta ocasión vamos a hablar de unas terapias clasificadas dentro del desarrollo personal. Y hablamos del coaching. El coach es un término inglés que significa entrenador o preparador, y el coaching pues sería el método de entrenamiento, algo así, ¿no? Pues el coaching consiste en acompañar a personas o grupos en la consecución de sus objetivos y más específicamente en el éxito de su evolución personal, profesional o espiritual. Antiguamente un coaching pues podría ser ese padre espiritual que tenía un director espiritual, ¿no? Que tenían muchas personas para, bueno, pues ir mejorando en su vida. Ese mentor del que muchas veces se habla en las personas que tienen un éxito profesional, pues mi mentor fue, ¿no? Pues ese podría ser antiguamente el coach. Actualmente un acompañamiento de coaching se compone de una serie de entrevistas estructuradas a modo de intercambio. En estas entrevistas aparecen un conjunto de elementos concurrentes como confianza, autenticidad, desafío, aprendizaje de los errores y de los éxitos, apoyar los puntos fuertes y los talentos para elaborar estrategias y planes de acción que finalmente alentarán, valorarán y apoyarán a la persona. Esta combinación particular de elementos va a permitir a la persona que recibe coaching ir más lejos en la consecución de sus objetivos de lo que hubiese conseguido sola, y también le va a permitir alcanzar unos niveles de entendimiento y de realización personal, profesional y espiritual completamente nuevos. Entre el coach y el coach, que es la persona que recibe el coaching, se establecerá una alianza en la que exista un compromiso por ambas partes para facilitar el establecimiento de la base fundamental de la relación del coaching. Un coach no dará consejos ni una solución ya hecha, él apoyará, ayudará a enfocar al cliente en la obtención de resultados y mantendrá una escucha activa, imparcial, sin criticar, ni juzgar, ni dudar. Su deber es ayudar al cliente a desarrollar sus propios recursos y a encontrar sus propias respuestas. Las sesiones de coaching no deben confundirse ni ser un sustituto de la psicoterapia, el consejo legal o un diagnóstico médico. Un coach no es un psicólogo. El coaching es la herramienta para canalizar las creencias, los valores, las limitaciones y poder apoyarnos en nuestro talento para enfrentarnos a las vicisitudes del trabajo y de la vida con total confianza en nosotros mismos, porque en definitiva todos estamos capacitados para fluir en la vida superando, asimilando y disfrutando. Solo es necesario un cambio de visión. Esto es lo que ofrece el coaching. En la actualidad se ha integrado completamente en la sociedad y en empresas de hoy en día. Es una herramienta indispensable para el crecimiento personal y la gestión empresarial. Su objetivo es el desarrollo del conocimiento y la confianza en uno mismo, conduciéndole a través de preguntas a la localización de puntos débiles, neutralizarlos y potenciar los puntos fuertes. La consecuencia de este proceso es una mayor claridad de hacia dónde dirigirnos, sintiéndonos con una total motivación y con el desarrollo completo de todas nuestras destrezas para la consecución de las metas. Existen varios tipos de coaching. Está el coaching personal, que se centra fundamentalmente en cuestiones de trabajo personal y crecimiento del individuo. Trabaja con personas que estén en un proceso de cambio, que estén pasando por un mal momento o que quieran evolucionar en su día a día, en su vida, a cualquier nivel o a cualquier área. También está el coaching ejecutivo, que está diseñado para acompañar y guiar a los ejecutivos en el proceso de desarrollo y potenciación de su eficacia profesional. En este caso, coach y ejecutivo trabajarán mano a mano en el desarrollo de estrategias, recursos y alternativas para afrontar la situación que el momento requiera, incrementando técnicas maestras psicológicas y personales del ejecutivo, tales como la autoconciencia, el pensamiento autolimitador y la eficacia emocional. Y también está el coaching empresarial, que se centra fundamentalmente en la empresa, en negocios y en entornos empresariales. Opera en áreas de estructuración organizativa, desarrollando iniciativas de cambio, mejorando las relaciones entre los compañeros, creando un buen clima en el trabajo y evaluando los conflictos. En cualquiera de los tres tipos de coaching que existen, el coach acompaña y ayuda a sus clientes a definir objetivos, a elaborar estrategias y planes de acción necesarios para alcanzar dichos objetivos, a sacar mayor partido de sus recursos, también a superar obstáculos y limitaciones, mejora el estrés, aumenta el nivel de realización en el ámbito que se desee, tanto en el personal, en el profesional o en el espiritual. Prepara para afrontar situaciones difíciles y alcanzar desafíos, construir relaciones humanas eficaces y gratificantes, edificar la vida que realmente desea vivir con una mejora de la autoestima. Superar también ayuda a pérdidas dolorosas o traumas, superar cambios personales o profesionales y conciliar el equilibrio personal, la vida familiar y la actividad profesional, librarnos de esos agobios que a veces nos ocupan, solucionar problemas de todo tipo en definitiva, tomar decisiones adecuadas y, cómo no, encontrar así sentido a la vida. Por lo tanto, el coaching es ante todo un proceso de cambio y mejora personal. Esta disciplina del coaching está inspirada en el trabajo de los coach deportivos, los entrenadores que animaban a sus jugadores, ¿verdad? En el deporte como en la empresa, todos son importantes si el buen juego depende del éxito o el fracaso del conjunto. Entonces, eso, ¿quién no recuerda, por ejemplo, en la película del equipo de rugby de Sudáfrica de Nelson Mandela? Arenga que hacen antes de jugar el partido, ¿verdad? Bueno, pues sin duda el coaching puede ser una buena estrategia para cambiar de actitud ante la vida. Y un ejemplo de cómo puede cambiar y actuar en nuestra vida un coaching, lo podemos ver con el siguiente cuento que les voy a poner. Es un cuento de Jorge Bucay, que habla de un elefante que siempre ha permanecido atado, y claro, al estar siempre atado, pues no sabe de sus posibilidades, y muchas veces pues eso nos pasa a nosotros. Entonces voy a ponerles este cuento para que ustedes vean cómo un coaching puede cambiar nuestra vida. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que, como más tarde supe, el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Pues en definitiva, un coach nos ayudaría a librarnos de esta estaca, pero no a librarnos, a ver cómo nosotros podemos liberarnos. Él no nos daría la solución, nos ayudaría a buscar la solución, a descubrir nuestra propia fuerza. Y ahora sí, ya me despido, hasta mañana a las 9:30, en el momento en el que volveremos a estar con ustedes en este magazine de Hoy Radio Nacional. Terminamos el magazine con el microespacio dedicado a la OID y al mundo de la discapacidad. Así que ya lo saben, mañana a las 9:30 volveremos a estar tras el microespacio, tras este magazine. Podrán escuchar el programa Aquí Contamos Todo, en el que nuestra compañera Leticia González y una servidora estuvimos con la asociación ADATA, la Asociación Talaverana del Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos del Aprendizaje. Pues nada, hasta mañana, que tengan un buen día. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. Hoy nos marchamos hasta Cádiz para conocer el papel de la OID en Algeciras. La Organización Impulsora de Discapacitados está también presente al sur de nuestro país, en la provincia de Cádiz. Allí cuenta con delegaciones, además de en la propia capital, en Jerez de la Frontera, en Chiclana y en Algeciras. Hoy vamos a conocer cómo van las cosas por esta última, de la mano de su responsable, de Miguel Ángel Sánchez, que abrió la oficina hace ya 17 años. Hoy en Algeciras trabajan unos 80 compañeros con diferentes tipos de discapacidad, ya saben, física, psíquica o sensorial, y aseguran que las cosas van bien, luchando cada día por sobrellevar esos obstáculos y las adversidades. Escuchamos ahora al inspector de la OID en Algeciras, a Miguel Ángel Sánchez. Bien, tranquilo, trabajando relativamente tranquilo y resolviendo los problemas de diario, pero vamos, bien. En líneas generales la verdad es que bien. ¿Más o menos cuántos compañeros componen la plantilla actualmente de toda esa zona de Algeciras? En Algeciras, ahora mismo, Algeciras capital, hay 83. Bueno, pues es un número importante, ¿no? Sí, pues aquí llevamos ya 17 años. Empezamos para la feria del año 2000, que es en mayo. Sí. Fue en mayo aquel año, porque aquí la feria, yo creo que va por ciclos lunares y va variando un año una semana antes, otra una semana después. Sí. Pero en el año 2000 coincidió que era la tercera semana de mayo y justo la semana antes empezamos nosotros aquí. Bueno, pues ya son bastantes años en los que podemos hacer balance, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí. ¿Cómo ha ido la cosa después de tantos años? Hombre, la verdad es que yo me siento satisfecho con la labor que aquí se ha hecho y orgulloso de haber conseguido que a nivel oficial y a nivel de ayuntamiento, de diputación y de muchas entidades privadas o nos tengan una consideración y que nos escuchen. Desde luego, eso son muchas horas de trabajo ahí invertidas, Sí, hombre, también es cierto que si tú eres honesto con tu gente te apoya y siempre te abre puertas, Claro que sí. Porque el que te piensas que menos siempre tiene alguien que le ayuda o que conoce a alguien que le ayuda y que te abre puertas que muchas veces ni te esperas ni sueñas. Claro que sí. Bueno, pues Miguel Ángel, imagino que después de tantos años tendremos también compañeros muy veteranos, ¿no?, que lleven contigo desde el principio. Sí. Sí, hay 6 o 7 que están desde los dos o tres primeros meses. Y de los que empezaron, de los 7 que empezaron conmigo, quedan 3. El azar ha hecho que nuestra organización ya haya repartido varios premios importantes en lo que va de 2015. Parece que en Algeciras todavía no ha habido suerte, aunque ya se sabe que esto de la lotería es cuando uno menos se lo espera. Hombre, la verdad es que la diosa Fortuna a mí no me quiere mucho. Yo no sé si es porque mi mujer está muy enamorada de mí. Claro, eso debe ser. Pero la diosa Fortuna me tiene un poquito dejado de la mano de Dios. Bueno, pues esperemos que este 2015 sea un poquito más afortunado, oye, porque llevamos unos meses, nada, o sea, apenas unas semanas desde que ha arrancado 2015 y la cantidad de premios que hemos dado. No ha sido el caso de Algeciras, pero oye, que seguramente puede ser tú el próximo, que a lo mejor la siguiente vez que te llamamos es porque vas a contar eso, que has dado no las 5 cifras, sino las 5 cifras y la serie. Vamos a ver. Con ese deseo despedíamos a nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez desde Algeciras. Desde aquí aprovechamos también para saludar al resto de la plantilla. Hasta que ha llegado el espacio de hoy. Recuerden que volvemos mañana a la misma hora aquí en OIZ Radio. Hasta mañana. La OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIZ comprando su euroboleto. Por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.